esta hora nadie despierto está. ¿Quién estará interrumpiendo mis sueños? Parece que un mensaje me quiere dar. Abrí corriendo la puerta, aquella voz me producía paz. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Aquel hombre se llama Jesús, aquel hombre vino y me abrazó. Todo aquel que necesite ese abrazo, levante las manos y diga gloria a Dios. Jesús siempre llega a tiempo, cuando más desesperado lo estoy. Me dice, soy tu amparo y abrigo, no temas, yo soy el que te esfuerzo y aliento, siempre yo te ayudaré. Si quieres conocer mi nombre, me llamo Jesús de Nazaret. Aquí llegó Jesús, lo estaba esperando. Y Él me dio un abrazo, esto hay que celebrarlo, levantando las manos, porque en tu vida y en la mía, Jesús siempre llega a tiempo. Oh, oh, oh, Jesús siempre llega a tiempo. Hablará, ¿qué dirá de mí? Lo que estoy llorando, por lo que estoy pasando. Si esta almohada hablará, ¿qué dirá de mí? Que soy como el payaso, río por fuera, más por dentro estoy llorando. Si esta almohada hablará, de mí, que estoy de pie gracias a ti. Si esta almohada hablara, descubriría todas esas noches que no puedo dormir. Abrazado a esta almohada, pues lo único que tengo es a Jesús. Y esta almohada, si esta almohada hablará, descubriría todos esos padres que se la pasan llorando cuando un hijo que era libre, cuando un hijo que era libre, pues se encuentra apartado. Y quebrando, esta historia continuaría, esta historia continuaría, si esta almohada hablara, de todas las alabanzas que Dios me ha permitido grabar, esta es mi favorita, nada te turbe. Cuando toda gota de esperanza se termine y te sientas solo y triste, sin fuerzas para continuar. Cuando miras al cielo buscando un alivio a tu soledad y tu enfermedad, no sabes qué hacer, pero en esos momentos levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar, solo repite esta canción. Tiene nada de fantasía.